white horses and ladies by the score. Y estás escuchando la primera canción que compuso Greg Lake, fallecido esta semana a los 69 años, en un año que algunos llaman Annus Horribilis, recordando aquella vez que la reina de Inglaterra hizo el comentario de que él había pasado muy mal. No me acuerdo qué año fue en particular, pero este, el 2016, sin duda para nosotros, tiene ese sabor amargo, más cuando 9 meses atrás comentábamos y nos dolíamos por la muerte de Keith Emerson, compañero en Emerson, Lake & Palmer, de Greg Lake, que se va ahora. Y un tipo que además tuvo en su momento el reflector bien encajado en la cara, porque justamente pertenecía a uno de esos grupos que refrescaba la escena, que traía un montón de cosas nuevas y que además era muy original porque tenía una estructura que no era la común y corriente. Había un tecladista enormemente virtuoso, un baterista increíble como es Palmer, y este que fue guitarrista de King Crimson, bajista en realidad de King Crimson, junto a Robert Fripp, y que decidió formar con Emerson y Palmer este trío que parecía absolutamente perfecto en todo, porque hasta los nombres eran muy llamativos. Uno escuchaba Emerson, Lake & Palmer y era como que había un hechizo en esos nombres. De hecho, cuando uno los escuchaba tocar, también se daba cuenta de que el hechizo estaba presente. Y Greg Lake, a pesar de no ser un virtuoso en el sentido de Palmer o de Emerson, tenía ese don de poder crear canciones con un ángel, con una magia particular. Y además hizo montones de otras cosas. Pasó por Asia, tuvo discos solistas. De hecho, lo homenajeamos aquí porque no podríamos hacerlo de otra manera y le vamos a dedicar todo el programa de alguna manera, a pesar de que hoy tenemos muchos invitados y tenemos un montón de cosas que valen la pena escuchar. Es importante también recordar a los héroes, y este es uno de esos héroes que uno tenía en la pared cuando era chico, por lo menos en mi caso era así, y por eso tampoco lo quiero dejar ir sin un gran saludo. En cualquier caso, en 1981 hizo un disco solista, y ese disco solista tenía un guitarrista invitado verdaderamente increíble, nada menos que Gary Moore, uno más que tampoco tenemos en este momento, que también se fue. Y de hecho contribuyó al disco solista de Greg Lake con un tema propio titulado Nuclear Attack. Es decir, la primera vez que salió este tema de Gary Moore en algún lado, que luego estaría en el disco Dirty Fingers, fue en el disco de Greg Lake, en este autotitulado de 1981, como para probar que Greg Lake podía hacer un montón de cosas, inclusive también un poco de hard rock bien armado. Y teniendo en cuenta además que el tipo tenía una voz tremendamente distintiva y que se coló en un montón de historias. Alguna vez lo llamó la voz del rock progresivo. No sé si es para tanto, pero realmente el tipo la tenía, a pesar de lo mucho que se quejaba de que Keith Emerson, su compañero, le ponía, digamos, un montón de canciones en un registro que a él no le venía cómodo. Siempre vivían peleándose. A veces las juntas creativas son así. Vamos entonces con Nuclear Attack. Esto es nada menos que Greg Lake con Gary Moore. Y esto es Tiempos Violentos, sonando en el dial de Rock and Pop. Así es, señoras y señores. Hoy tenemos un programa muy intenso. Y de hecho, vamos a volver a la mecánica de sortear discos. Lo vamos a hacer, por supuesto, a través de Facebook, en el Facebook, en el muro de Facebook de Rock and Pop. Porque tenemos nada menos que un disco del nuevo álbum de Rowek, Redes. Y ya están los chicos preparando todo para hacer un electriquito. Escuchaste bien, no un acustiquito, sino un electriquito acá en el estudio de al lado. Y también tenemos un ejemplar del nuevo disco de Morwen, titulado Rebelde ante el dolor. Y vamos a escuchar ahora un tema de Morwen, de la banda local Morwen, que se titula La Sombra. Pero lo interesante aquí, lo que voy a destacar, es que en estos momentos la formación de la banda es Nano Guevara en voz, Mati Helsing en bajo, Nico Jumenius en batería y en las violas Iggy Rodríguez y Oscar Castro. Oscar Castro de Orca, Reina de la Tempestad, etcétera, etcétera, está tocando con Morwen y es una de las novedades que vamos a presentar aquí. Así que ya estás escuchando y para participar del concurso, simplemente en el post que viene ahora de Morwen y Rowek juntos en el muro de Rock and Pop de Facebook, simplemente pones nombre y los últimos tres números del DNI y ya participar por el sorteo de estos dos discos. Va a haber un disco para cada uno, por supuesto, como debe ser. Señoras y señores, Morwen, La Sombra. Levantarte de las sombras. Puedes hardcore, hardcore al estilo de los 90s, por ejemplo, 80s, 90s, tienen aquí a una super banda integrada por John Joseph de Cro-Mags en las voces, Todd Youth, ex Danzig, en la guitarra, Mick Olivieri, el ex bajista de Queens of the Stone Age, y Joey Castillo, que estuvo en Queens of the Stone Age y en Danzig, en la batería. Y cuando digo los 80s, digo, bueno, porque hay un sabor muy particular que te hace evocar claramente a bandas como Dead Kennedys, como Cro-Mags y como otras tantas, como Bad Brains. Es decir, para el que le guste aquella zona del tiempo y les gusta el hardcore, esta banda que se llama Blood Clot, Coágulo de Sangre, no está mal el nombre, ¿eh? Aparte es bien hardcore. Para los que les guste, esto me parece que va a ir muy, muy bien. Si no, probalo. Se llama Up in Arms el tema que vamos a escuchar. Es decir, en armas lo podríamos traducir. Blood Clot, suena así, che.

disco, nuevo disco de De La Tierra, me refiero al proyecto, al supergrupo local, en parte local, porque está Andreas Kisser de Sepultura, está el baterista de Maná, está Señor Flavio, está Andrés Jiménez. Bueno, este tema se llama Fome, en brasilero esto significa, por supuesto, hambre. Y lo acabamos de escuchar. Y lamentablemente, la de Greg Lake no fue la única noticia mala de esta semana, porque el baterista Adam Sagan, baterista de Circle to Circle, Circle to Circle es la banda de Zachary Stevens, el ex cantante de Sabotage, ¿no? Into Eternity también. Bueno, un pibe muy joven, 35 años, también perdió una batalla contra el cáncer como Greg Lake, pero en el caso de él, claro, por la edad en particular, golpea de una manera, bueno, quizás más dura en cierto sentido, en cierto sentido. Así que vamos a dedicarle un tema, o mejor dicho, él nos lo dedica a nosotros. Esto es Circle to Circle, haciendo nada menos que Downshot para Adam Sagan, otro que perdimos por el camino y aún así nos da fuerza para continuar. Downshot. Todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música expresada en infinitas variaciones hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Multiverso, el día de hoy íbamos a homenajear o a continuar homenajeando a Greg Lake, en este caso a través de su otra banda, de la anterior a Emerson, Lake and Palmer, la que permitió además que se hablara de supergrupo, porque Greg Lake venía de King Crimson, de Atomic Rooster venía Carl Palmer y de The Nice, que alguna vez fue telonero de Crimson y ahí se conoció Greg Lake con Keith Emerson. Bueno, de ahí venía el viejo y querido Keith. Bueno, la cuestión es que este tema, 21st Century Schizoid Man, no solamente es el tema más famoso de King Crimson hasta el día de hoy, sino también fue su gran salto a la fama, porque el disco de 1969, In the Court of the Crimson King, en la corte del Rey Carmesí, alcanzó inmediatamente un impacto y una notoriedad difícil de empardar. Es decir, este tema lo hizo todo el mundo, absolutamente todo el mundo, y lo que vamos a pasar hoy son algunas de las versiones como para mostrar un poco de qué va. Habrán escuchado que la voz de Greg Lake está muy distorsionada, estaba como hecha a través de un efecto de megáfono, y lo cual no disimula en absoluto la crudeza de la manera de cantar que tiene este tema, que por otro lado es un tema que tiene un sabor político muy particular porque está dedicado a los políticos. Y es más, Robert Fripp, el líder de King Crimson, en algún momento dijo que estaba dedicado a Spiro Agnew, quien fue vicepresidente de Richard Nixon. Esto te remite a la guerra de Vietnam, a la inocencia violada con el fuego del napalm, del que habla la letra, y de una letra que además es más sugerente que otra cosa. O sea, no apunta dedos, sino que sugiere cosas. La letra pertenece a Pete Sinfield, alguien que colaboraba con las letras en particular en esta primera época, con las letras de King Crimson. Pero vamos a ir desgranándolo poco a poco, porque al momento de salir el disco ya tuvo inmediatos covers, vale decir, enseguida hubo quien quiso hacer algo con este tema, que además es complicado. Estás escuchando, por ejemplo, el solo, que va en otra nomenclatura y con un cambio de ritmo bastante, bastante estrambótico, y que es parte del sello de la canción. Mirá esta versión. ¡1970! No había ni pasado un año y ya había una banda sudafricana, de los que se consideran de la primera ola de bandas sudafricanas que hacían metal. Esta banda se llama Zack, de chupar, Zack. Bueno, sacaron un solo disco y en ese disco, además de un cover de King Crimson, había un cover de Black Sabbath, que dicen algunos que fue el primer cover que se hizo de Black Sabbath. Es disputable esto, Es discutible porque hay diferencias al respecto por la fecha y demás, pero bueno, enseguida lo vieron esto a gente que además tenían temas propios. Hoy es una de las grandes bandas de la historia que quedaron en el camino con un solo disco. Imagínate. Y más que esto, fíjate otra rareza. Aquí viene. Ah. Esta es la Flower Traveling Band y son japoneses. Apenas un añito después de la edición de In the Court of the Crimson King, una banda que además hizo varios discos y que es uno de esos pioneros del metal de los primerísimos 70s. Bueno, la cuestión es que el tema dura unos 7 minutos y pico, la versión original de King Crimson. Los japoneses esto se lo llevaron a 12 minutos y pico porque hicieron en el medio un montón de zapada psicodélica y con algo que era además muy propio de la época, que era ese feeling del jam, de la improvisación y demás. No está nada mal, pero hay mucho más, ¿eh? Hay que explicarlo de esta manera. Tanto en Emerson, Lake and Palmer como en sucesivas reencarnaciones de King Crimson hubo muchas versiones de este tema, ¿eh? O sea, se hicieron otras versiones de estudio incluso de este tema de 21st Century Schizoid Man, pero en este caso estamos hablando de una banda italiana que se llama Premiata Forneria Marconi. Si estuviera Alejandro Nagy acá, estaríamos riéndonos mucho con las bandas que conocemos de Italia de aquella época, de las progresivas, porque realmente desde los nombres hasta lo que aportaron, que fue muchísimo a la escena, hay muchísimo para comentar y es muy jugoso. Pero en este caso es importante porque Premiata Forneria Marconi fue una banda que de alguna manera tuteló Greg Lake. O sea, él de alguna manera los descubrió. Una vuelta estaban tocando este tema, Greg Lake estaba con el público y se subió y les dio una mano a cantar el tema para darle como un auge a la banda en ese momento. Y luego les produjo discos, o sea que tiene todo que ver. Y suenan así los Premiata Forneria Marconi y no son, por supuesto, los únicos del palo que hicieron una versión de The 21st Century Schizoid Man. Mirá, de las muchísimas que hay, incluido el rapero Kanye West y otras tanto, nosotros vamos a escuchar nada más que 11 versiones hoy, digo escuchar, entresacar así con el oído. Mirá esta otra. Mucho respeto por el original. Aquí tenés a los April Wine, una gran banda canadiense de los 70s, cuyo nicho es el hard rock, indudablemente, y que tiene algunos temas que hemos pasado aquí en el programa, como You Could Have Been a Lady, y que además hacen ese hard rock muy atildado de los 70s, con un toque, si querés, AOR, a lo Boston, a lo Journey. Bueno, lo clavan de esta manera. Y hay más, si querés, otra, una banda con una onda diferente. Fíjate. Esta versión tenemos que incluirla, sobre todo porque es muy diferente de las otras. Además, hay un respeto casi absoluto a la versión original. Pero estos chicos que son italianos y hacen alternativo, o sea, música alternativa, muy de los 90s, con un toque de grunge y demás, le hicieron este cambio de ritmo y quedó extraño, pero quedó diferente por lo menos. La banda se llama After Hours, como el tema de Velvet Underground, y el sabor que le ofrecen es este, pero hay más. Ya los 80s también tuvo una banda que interpretó 21st Century Kiss and Men y fue Forbidden, para los amantes del thrash, de aquella primera ola del thrash tan particular. La banda se llamaba originalmente Forbidden Evil, después pasó a Forbidden. Y este tema apropiadamente está en el disco Distorsión, porque la intención era poner un tema que pudiera albergar toda esa distorsión, que además fue un tema que fue pionero en materia de heavy metal, pionero en materia de rock progresivo y algunos dicen que pionero en materia de jazz metal, es decir, algo muy, muy moderno por si lo hablamos. Pero esta es la versión de Forbidden y no fue la única banda de thrash. Estos también son canadienses, como eran los de April Wine antes, pero estos son los Voivod. Podrido, pero también más loco, más espacial, porque los Voivod eran una banda de thrash espacial, de algún modo había que definirla, y en el disco Phobos sacaron esta versión tan particular. Te repito, la hizo todo el mundo, ni siquiera Ozzy Osbourne se privó. La voz más que característica de Ozzy Osbourne le ponía también un poco de sabor a toda esta historia. Y si querés un poco de death, bueno, hay una banda de death and roll, la banda que inauguró, dicen algunos, el death and roll, los suecos Entombed, también con una versión de 2002. Con una versión y elegimos nada menos que la de Shining. Ojo que hay dos bandas que llaman Shining, una es sueca, la otra es noruega. Acá estamos hablando de la noruega, de la que hace jazz metal y que es una de las principales abanderadas de un movimiento que hace un par de años tuvo su auge en particular y además trabajó con algunos monstruos como por ejemplo Marty Friedman, que los vio y enloqueció y quiso hacer algo con ellos. Bueno, los Shining en su disco, llamémosle entre comillas consagratorio, titulado Black Jazz, porque es una banda que tiene un poquito de black metal, un poquito de jazz. Bueno, es muy difícil de explicar, pero creo que cuando escuches el cover de 21st Century Schizoid Man vas a entender exactamente de qué va la cosa. Con vientos, con mucha polenta y con muchos cambios de ritmo y mucha complicación involucrada. Esto es el tema que originalmente cantaba Greg Lake en King Crimson, pero hecho por los noruegos Shining para el Multiverso. We'll be right back.

Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer, crecer. Y no nos burlamos de vos. La primera vez que sacaste platea porque 3 horas parado no daba. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Escuchabas Dujas de Rammstein antes de la tanda, después el himno y ahora Electronomicon. Así, mágicamente. Viste, hoy es un día de sorpresas. Lo tenemos nuevamente acá a Diego Valdés. Tenemos a Mauro Transaciones, a Diego Rodríguez y a Owen Bryant, que es un gustazo volver a verlo. Por aquí, porque cuando vino la primera vez, estuvimos charlando largo y tendido en inglés. No le pidan que cabecee. Esa es la idea. ¿Cómo andan todos? Muy bien, muy bien. Contento de estar de vuelta, siempre. Claro. Por eso significa que poco, está pasando algo. Yo estuve hace poco, pero igual estoy contento. Claro. Bien, bien, bien. Bueno, ahora podés contar cómo salió lo que charlábamos la vez pasada. ¿Qué tal el show con Lorien? Bueno, muy bueno. La verdad que muy bueno. Aprovecho Helter para mandar, Lorien es lo aprovecho que a mandar un abrazo enorme a la gente de Mar del Plata y de Rosario, que nos han recibido bárbaro y que hicieron de la propuesta un éxito, la verdad, porque fue realmente muy bien. Bien, maravilla. Bueno, contame un poquito, Electronomicon de nuevo en la Argentina. La primera me los perdí, esta vez no estoy dispuesto a perdérmelo. A ver. Bueno, me parece muy bien, esperamos verte allí. Uh-huh. Bueno, ¿allí dónde? Tíralo. Ahí. Dijo él. ¿Qué día? El 17, ya, el sábado. Muy bien, muy bien. Y bueno, estamos muy contentos porque siempre que viene Owen significa que vamos a tocar. Entonces, viste, como no tocábamos hace... En realidad miento, no es que no tocábamos hace un año. Estuvimos de gira por Estados Unidos, estuvimos por... No de gira, pero sí, pasamos por Tennessee... Por Arkansas, tuvimos el Mississippi. Yo decía, ¿qué carajo hacemos en el Mississippi acá en Memphis? Claro. Donde nació Elvis. Y había gente. Y sí. Viéndolos. Hay gente. Y culminamos en Rocklahoma. Señor festival, si lo sabes. Sí, totalmente. Es tremendo. Scorpion cerraba el día que tocábamos nosotros. Estaba Disturbed, estaba Six A.M., Sebastian Bach, Mega. Muy bien. Todo mundo puede decir, pero ¿cómo puede ser? No, alucinante todo. Estuvimos ahí en el medio, viste, un poco estábamos. Si a ver cómo nos reciben, porque imagínate que estábamos allá en el medio del medio del medio del cinturón bíblico. Uh-huh. Y nosotros. ¿Viste? Sí. Dijimos bien con las capuchas blancas. Ahí en el medio este norteamericano. Y nos prende fuego todo. Y no, la verdad, divinos los muchachos de allá, la gente en general, nos recibieron muy bien. Nos consideraban como exóticos bien. Ah, bien. ¿Viste? Claro. Porque nos decían, ¿pero de dónde eso son lo que ustedes? Nosotros. Sí. No, les fue bien. Para ser exótico mal tenés que usar turbante. Claro, obviamente. No, entonces, ¿pero dónde vienen? Y mirá, le decía, ¿pero ustedes no son mexicanos? No somos mexicanos. No, por cierto. No, digo, le expliqué. ¿Viste la Antártida? Bueno, el país que viene antes, ahí estamos nosotros. Le digo, mucha inmigración europea del sur. Ah, pero está colonizado eso. Claro, pero ¿qué es eso? Es que Brasil. No es Brasil. Y les explicamos un poco, bueno, y la gente nos recibió realmente muy bien, estuvimos charlando con un montón de gente un montón de tiempo, inclusive Diego, que no sabe inglés, estuvo charlando un montón, no sé qué decían, pero estaba todo muy bien. La verdad que no me puedo quejar, muy amable la gente. Anduvimos por Atlanta, anduvimos por Georgia, vamos a decir, Orlando, Atlanta, ahí hicimos shows. Y después en el camino a Oklahoma estuvimos por Tennessee, por Nashville, está en Tennessee. Está en Tennessee. Ajá. Nashville. Es bueno, las lecciones de geografía de Diego son espectaculares. Arkansas, que ellos le dicen Arkansas. Ajá. No sé por qué, pero le dicen así. Y Oklahoma. Pasamos por la fábrica Jack Daniels. Sí. También, que eso estuvo bueno. Estuvo bueno. Y finalmente coronamos con el Rocklahoma, que fue una propuesta muy interesante, súper bien organizado. Ajá. Donde vos te tenías que ganar el público, porque había 3 shows, 3 escenarios. Todos con bandas de metal, en este caso, no es como por ahí el Cosquín que tocaba una de cada palo, sino que esto eran todas de metal y vos tocabas y a nosotros literalmente no nos conocía nadie. Nadie, pero nadie. Nadie, está bien. Nadie. Y empezamos con 5 personas. Al mismo tiempo estaban tocando más, otras bandas, estaba tocando POD en la otra. Es terrible. Uh-huh. Y empezamos con 5 personas y terminaba como 600, una cosa así. Bien. Porque se empezaban a acercar. Se ve el video que tema se ve, los últimos. Y los últimos ya hay un montón de gente ahí, ¿viste? Así que muy bien recibido. Descubrimos bandas maravillosas. Ajá. Te recomiendo fervientemente Electrocuters, francesos. Son de Francia. y patean culo esos muchachos, te lo recomiendo, hacete un favor. Electrocutors. Electrocutors. Ok. Sí, hacen bueno, onda ACDC, como un poquito más avanzado, pero es tremenda esa banda de Francia. Bien. Tremenda, Bueno, vamos a sí, chequear. Sí, sí, de verdad te digo. A ver, igualmente, acá el que tiene la posta es Owen, que está callado, así que lo vamos a... Owen está callado. A ver, claro, sí. Ok, what can you tell me about these guys? Please, why do you insist with these guys? These guys are my brothers, man. Estos chicos son mis hermanos. Yo le pregunto, ¿por qué insiste con estos muchachos? And this adventure in Argentina and everything so different. Yeah, it's very different. Because a lot of asado, a lot of good food. Claro, mucho asado, buena comida. Al final todos nos responden lo mismo. Eso es terrible. Good beer and good times. Claro, buena cerveza y buenos momentos. O sea, ese es el baterista ideal. Bueno, ahí te dijo por qué no se aguanta. Claro, claro, claro. Es la intención de la pregunta. Did you enjoy to have them over there in the States? Yeah, it was exciting having them there. They were stayed at my home and we had a great time. We went and did some sightseeing, and of course, traveling across the U.S. was amazing. Bueno, dice que sí, que lo llevé a mi lugar, ¿no? Él está en Seattle, ¿no? Si yo me lo recuerdo. No, él ¿dónde era? Vivía en Seattle en el momento que fuimos para allá. Él estaba viviendo en Tampa, ahora vive en Illinois. Ah, en Illinois, ok. Y bueno, lo llevó para allá y estuvieron paseando y anduvo todo muy bien y salió todo redondo, más o menos lo que había dicho Diego, que ya lo deben haber arreglado antes de él. Obviamente. Bueno, vamos con o sea, me sorprendieron con la guitarra porque no sabía que iban a hacer algo acústico, pero más que bienvenido. Fogón. Vamos para adelante, vamos a hacer fogón total, claro. No, yo no dije nada, no. Pero bueno. Welcome to my life. O sea, bienvenido a mi vida. A ver, acá viene nuestro operador, Diego La Cruz. O sea, Javier Rossi pasó por un momento muy raro antes cuando hicimos el electriquito con Rowell, porque tuvo que regular todo a ojo y demás. Diego La Cruz la va a tomar ya relajada, como su remera de los Doors ya indica. Esperemos que así sea. Claro, a ver. What's the time where the life became blurry? Spending nights in the corners of hell, high on the wire. The eyes of judgment are fixed on me. Yeah, I knew that I was at the wrong place. And I knew that I was at the wrong time. Welcome to my life. I wanna tell of glory, no shiny smiles around me. Welcome to my life. I wanna tell of glory, no shiny smiles around me. Welcome to my life. So many things that I did that I'm not proud. This world has shown my miseries. Down in the darkness, can see the night that is coming for me. Yeah, I knew that I was at the wrong place. And I knew that I was at the wrong time. Welcome to my life. There were no tears of glory, no shiny smiles around me. Welcome to my life. There were no tender eyes, just another way to nowhere. Welcome to my life. Yeah. What? maravilla. Bueno, ¿y cómo sigue la historia de Electronómico? ¿Hubo cambio de integrantes? ¿Ahora están en otra etapa? Mira, yo de la última vez me acordaba de lo de Seattle, de Owen y toda la historia, y ahora está todo cambiado. Así, al poneme al día. Todo. Claro, poneme al día, por favor. Bueno, el día es el siguiente. Tenemos nueva formación. Acá el señor Mauro Transacciones es el nuevo guitarrista, que ya no es tan nuevo para nosotros, digamos. Sí. Al fin y al cabo hicimos como más show todavía con él que con la formación previa. Ha cambiado quizás un poco el tono de la composición también. Ajá. Bueno, el anterior estaba Juan José en las guitarras. Juan José Formesi. Digamos, entre él y yo hacía las melodías vocales, incluso aporté algunos riffs también en el caso de la canción Waiting y eso. Pero digamos que hacíamos las cosas entre los dos, las letras y las melodías, y él se encargaba de los riffs y arreglos. Uh-huh. Y en este caso tomamos la misma, digamos, disposición de las cosas. O sea, Mauro es el que trae los riffs generalmente y yo agrego lo que tiene que ver con las melodías vocales y las letras. Bien. Así que estamos yendo en ese rumbo. Por supuesto, participa también el señor Diego Rodríguez y tenemos algunas sorpresas que incluyen teclados. Ajá, mira vos. Sí, señor, porque acá nuestro amigo Mr. Bryant es un muy buen tecladista también. Oh, you play keyboards. Very good. Yes, I dabble around a little bit. Yeah, dice juega un poquito con ellos. Sí, un poco. Y bueno, tiene ideas que son muy buenas. Y no sé si en este disco, pero en el próximo que vaya a salir, digamos, estaría bueno empezar a incluir ese tipo de cosas para ver a dónde nos lleva. Bien. Digamos, conservamos un poco el estilo, está un poco más rockero, creo yo. Bien, próximo disco, me dijiste, ya tiene título. Sí, The Age of Lies, la edad de la mentira o la era de la mentira. Bien. Y estaría por salir en lo que sería marzo, abril, más o menos. Fin de marzo. Okay. ¿Cuál fue la real repercusión del disco, anterior? Del anterior, lo que pudimos enterarnos nosotros tiene que ver, yo en su momento hice muchísimos, Owen también, hicimos muchísimos reportajes a la hora de salida del disco. Ajá. Para todo el mundo, desde Japón hasta Estados Unidos, pasando por toda Europa, y Europa del Este, Europa del Oeste, y por todo lado. O sea, me caían reportajes de todos lados, y bueno, bien recibida siempre la banda. Uh-huh. ¿Sí? En Estados Unidos, por ahí es más probable que sea más conocida en Europa que en Estados Unidos. Bueno, pero eso es un síndrome prácticamente constante. Eso sí le pasa constante a todo el mundo. Sí, yo vi la gira de Primal Fear y te das cuenta, viste, de que en Europa es una cosa y en USA es otra cosa. De cualquier manera, cuando la gente escucha a la banda que no la conocía, realmente queda muy impresionada. Bien, maravilla. Y para este show en particular, ¿qué tienen preparado? Bueno, para empezar, temas nuevos. Bien. Pero que cuente Rodríguez. Dale. No, tenemos también músicos invitados. Ajá. Que van a tocar durante todo el show. Ajá, mira vos. Que nos pareció bastante interesante y aparte son hiper grosos. Que es, bueno, Germán, no me acuerdo el apellido nunca. Germán, ¿no? Y Alejo Kaufman. Y nos está ayudando mucho Joaquín Franco. Ahora sobrando, que, claro, nos está prestando el estudio. Sí, y es el que nos hizo la gamba con el tema fue, del baterista. Fue el baterista interino, digamos, durante el tiempo que Owen no estuvo acá. Okay. Él nos ayudó con los ensayos y también va a subir ahí por ahí a hacer algo. Va a tocar algo también ahí. Pregunto, ¿el disco ya está grabado o no? No. Estamos en plena grabación. ¿Cómo lo van a grabar? Es lo que quiero saber. Bueno, vamos a aprovecharlo acá al amigo. Ah, o sea, va a ser presencial. No se van a mandar las partes. Sí. No. Él va a grabar acá. Bien. Y después se va y nosotros vamos a grabar después. Ah, bien, ok. Pero vamos a tener todo listo para principios de marzo. Ya va a estar listo para entregar. Mezcle mastering y sale fines de marzo, seguro. Sí, bueno, bien. Tenemos también este sábado vamos a filmar un DVD. Ajá. Entonces también queremos. Casi la idea es largar todo junto. Bien. Sí, filmamos DVD en vivo. Bueno, vamos con otro tema. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno. Si así no nos sorprendemos aún más. A ver. Hay que poner a tiro la afinación porque este se nota. Está bien. Bueno, la canción es Do You Remember y pertenece al primer disco, que es Unleashing the Shadows. Cry, you try, you don't know what is failing, you wonder where the world gets mad. born to consume, and then die born to consume your whole life around the clock. Yeah, yeah. Do you remember when people were worth something? Now everything is measured by the wealth that you have. The fine line is broken, the purpose is faded away. The ruthless are taking no side. And there's no place for mercy if you can do what you're left behind. There's be a way to turn it back. Born consume and then die born to consume your whole life around the clock. Yeah, yeah. Do you remember when people were worth something? Now everything is measured by the wealth that you have. Do you remember when people were worth something? Now everything is measured by the wealth that you have. Viene acá y dice, así dando lástima, tengo la voz hecha pelota, che, qué cosa, qué terrible, terrible. Si yo decía, claro, viste, digo, pobre muchacho. No, pero por favor, you know you have one of the best vocalists of Argentina in your band, right? In the world. Dice, ¿sabes que tenés uno de los mejores vocalistas de la Argentina en la banda? Ahora me dice, del mundo, así canchereando. Dice que después los argentinos somos cancheros, mirá, por favor. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar hoy acá y por ofrecernos estas dos canciones. Muchas gracias. Y además, bueno, por traernos a Electronomicon por segunda vez a la Argentina. ¿Cómo fue el primer show? El primer show fue fantástico. Lo habíamos hecho en el Uniclub. En el Uniclub, sí. Lo hicimos, lleno total. 2014. Y fue el 2014, sí. Y realmente fue maravilloso. O sea, porque uno no sabe muy bien qué va a pasar. Claro, con todo más esto, que nada, ¿entendés? Por eso. Entonces, o sea, nosotros salimos. No, aparte, estaba lleno. Bueno, o sea, había hicimos ensayo, nada más. Empezamos a tocar. Y de repente voy a abrir la boca y la gente empieza a cantar los temas. No, esas cosas, claro. No sabíamos qué pasaba, porque nunca nos habíamos juntado a tocar tampoco. Era una banda. Sí, bueno, buenísimo, todo bien. Uh-huh. Grababa, se grabó todo, se escuchaba, la gente lo sabía, pero no sabíamos si la gente sabía los temas. Tampoco cuánta gente iba a ver. Claro, no. Fue fantástico. Sorpresa. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Esperemos que vemos a todos allá. Ya saben, el 17. El 17, los esperamos allá en. Ahí. O sea, se graba DVD, así que peínense, llévense linda ropita, que yo por ahí salen. ¿Eh? Sí, es la historia. Sí, vénganse. Vénganse. Si quieren venir en pelotas, vengan en pelotas, pero vénganse. Esa es la idea. Okay. Pásala bien. No, nos vamos a ver allá el sábado seguramente. Thank you again for being here, Owen. Great opportunity to keep on changing things, trading things. Thank you for having me. It's been a great time here. Gracias, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy pasando un buen momento acá, que no me cabe ninguna duda. Y nos vamos a despedir este bloque con The Art of Extraction.

escuchar en nuestra sección en vivo es otra cosa, nada menos que a Fogat haciendo Honey Hash, un recontra clásico. Alguna vez hicimos un multiversio con Honey Hash y Train Kept Rolling, que los dos comparten en realidad riff y lo contamos en aquel momento. Pero acá es interesante porque en 1977 salió este álbum Live de Fogat. Fue el más vendedor de una banda que tuvo 8 discos de oro y uno de platino. Bueno, este fue doble platino, este Live de 1977. Y claramente uno de los mayores discos en vivo de la historia. Para quien no conozca Fogat, una banda de hard rock, boogie, blues rock. A ver, uno puede ponerle muchos nombres, pero eran tremendamente pesados y en vivo aplastaban, como ustedes habrán escuchado recién. Fue una semana muy rara esta, porque más allá de que a uno se le muera un héroe como era Greg Lake, también hay otro tipo de héroes y hay uno que cumplió 100 años. Me refiero a Kirk Douglas, el actor, el padre de Michael Douglas, y que hizo algunas de las películas más deliciosas que yo recuerde. Bueno, vi mil películas de Kirk Douglas, desde Espartaco hasta... una que había hecho con Michael Fox, donde hacía del abuelo de Michael Fox y demás, que quería dejarle la herencia a quien realmente lo apreciara y todo. Pero hay una vida dedicada a protagonizar algunas de las películas más asombrosas de la era de oro de Hollywood, ¿no? 20.000 luegas del viaje submarino, montones y montones de cosas. Igual, si te tengo que elegir una de todas, para mí esa es Ulises, una producción ítalo-norteamericana, que, donde trabajaba también Anthony Quinn, estaba Rosana Podestá. A ver, era un lujo de estrellas de aquella época. La película es de 1954, con la dirección de Mario Camerini y Mario Bava, ¿no? Pero creo que fue la única película que vi que tomó la magia que había en la Odisea de Homero y la llevó a la pantalla con cierta dignidad, no por respetar la letra de la Odisea, sino por respetar el espíritu. Y tengo que decírtelo, cada vez que yo pienso en Ulises, en el personaje, pienso en realidad en la cara y en la expresión de este Kirk Douglas, que realmente encarnó el papel eterno de este Ulises, para mí por lo menos, ¿no? Es la idea. Bueno, en todo caso, 100 años cumplió Kirk Douglas y lo festejó en una fiesta en Beverly Hills con 300 invitados, todos más jóvenes que él, obviamente, aclarémoslo. Bueno, sea como sea, uno de los últimos que quedan de la era de oro de Hollywood vivos, y quería dedicar un temita, y este temita es medio obvio porque es el tema que dedico siempre que hablamos de la Odisea y de Ulises, The Tales of Brave Ulysses, para decir las fábulas del bravo Ulises, pero siempre ponemos la versión de Cream. Hoy vamos a poner una versión de los pioneros del Doom Metal Trouble, Eric Wagner y sus amigos. Bueno, eso es lo que suena en este momento en Tiempos Violentos. We'll be right back. want to take it with you to the heartland of the winter. Sabes que uno a veces se pone inquieto porque descubre cosas nuevas y quiere comentarlas de alguna manera, y en mi caso con una banda que se llama Mute the Saint. A ver, conozco algunas bandas de la India, por ejemplo Rudra, que hacen death metal, Sky Harbor, que son una banda progresiva que de hecho me la recomendó Marty Friedman en un reportaje y después la seguí, Inner Sanctum, que son de Bangalore y que hacen trash, pero hasta ahora no había escuchado nada que me sorprendiera especialmente, y resulta que me topo con un muchacho que toca el sitar, que es Rishabh Sen, y que hace covers de bandas como Animals as Leaders o Meshuggah, ¿no? Y les da ese sabor tan particular con el sitar, que es un instrumento que todos conocemos en Occidente, sobre todo merced a Ravi Shankar y la manera en que lo introdujeron los Beatles, en especial George Harrison y la Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin y demás. Pero en particular, esta es una banda que se atreve a hacer música progresiva con sitar y lo hace de una manera muy interesante. Claro, es instrumental, ellos le dicen Indian Classical Progressive Metal, o sea, metal clásico progresivo de la India, porque evidentemente hay una forma de tocar música clásica con el sitar que no es según las notaciones occidentales, pero que hay una manera de tocar clásico particular, que era lo que hacía Ravi Shankar, por ejemplo. Entonces, acá Rishabh Sen, que es el pie que toca el sitar junto con un baterista, un bajista y un guitarrista, presentan el debut de esta banda que se titula Mute the Saint, así se llama la banda, o sea, callen al santo, así de terrible. Bueno, elegimos un tema de este debut que es más que interesante, sobre todo para aquel que le gusta la música instrumental, y se llama Calypso, así nomás. Mute the Saint, metal clásico hindú aquí sonando, ¿qué vamos a hacer en tiempos violentos? We'll be right back. es música de ascensor, definitivamente. Viene complicado, pero es un infierno. Maravilla lo de Mute the Saint. Tenemos todavía un momentito como para colar algo, pero vamos a tirar primero a los ganadores de los CDs de hoy. Me refiero a Hernán Ezequiel Herrera, que se lleva el compacto de Rowek, y a Carlos Cabañas, que se lleva el de Morwen. Ambos pueden pasar a buscarlo durante la semana por aquí, por la sede de la radio en Conde 935. Los dejamos en recepción, mi viejo. Y decía que tenemos un momentito más y podemos colar un Motorhead. Metrópolis sonando en tiempos violentos. Áspera nos dice que llegó el momento de partir y les conté que la idea era dedicarle el programa del día de hoy a Greg Lake, que es otro de esos tantos héroes que venimos perdiendo, que perdimos en particular este año, que fue terrible, y que de alguna manera siempre nos van a acompañar porque tenemos su música precisamente. Y se trata un poco de eso también. La vida, por más que sea algo muy corto, es la experiencia más larga que jamás llegaremos a experimentar. Valga la redundancia. Entonces, no está mal pensar que en ese toco y me voy, el toco tiene que ser verdaderamente significativo, porque si no, ¿para qué? Y hablando de toco y me voy, así se llama el tema con el que nos vamos. Justamente de Emerson, Lake and Powell. Kid Emerson, Greg Lake, Cozy Powell. Algo que fue un proyecto que fue corto, pero que dio al menos un disco con el que todavía podemos soñar. Y se llama el tema Touch and Go. O sea, toco y me voy. Es increíble pensar que ninguno de los tres está ya vivo. Cozy se pegó un palo hace años. Emerson se suicidó hace 9 meses. Greg Lake lo perdimos por el fucking cáncer hace unos días atrás. Pero igualmente nos dejan esto. Y en el toco y me voy, por lo menos le dejaron música a la cosa. Y la música suena de esta manera. Diego Lacruz estuvo en los controles en esta última hora. Anteriormente Javier Rossi se estuvo pelando la cabeza tratando de sacarle sonido al electriquito. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, les transmitió sus añoranzas, sus locuciones y sus recuerdos, como para que este programa tenga su cuerpo también. Tiempos Violentos se despide hasta la semana que viene. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y por más que sea un toco y me voy, que no se amancha, mi viejo. Chao, hasta la próxima.